Bien. Voy a comenzar porque ya es hora. Esto me lo dejas. Bien, si acaso mencionarlo. Como que hoy es la última sesión ordinaria, después habrá el primer sábado de mes en Tiana, ya os lo explicarán el sábado próximo, y después habrá las reuniones o encuentros veraniegos que ya también irán anunciando cómo se hacen. Este curso, por tanto, comenzó en la Aurea 19, como recordaréis, la última vez que teníamos que tener la misa en la Aurea 19, no la tuvimos en la Aurea 19 porque acordamos bajar todos al segundo día del trino de Cristo Rey, que vigilia el día de Cristo Rey, que es el día que llenamos en la capilla aquella con la doble fila, ¿no? Y todo el año más o menos hemos estado hablando siempre del maratón de Jesús. Yo como que he guardado para esta última etapa el tema del mensaje de Santa Teresita en Jesús, también voy a ocuparme de él hoy, pero quiero comentaros una cosa. Hace un momento Chávez me enseñaba un libro de un jesuita de Mallorca de 1839, llamado Día Feliz con el Corazón de Jesús, un devocionario recomendando una práctica sugerida por la venerable Margarita María de Alacoque, todavía no entonces beatificada. Es un libro que merece ser visto porque cosas de estas había muchas entonces, y por eso se fundaron tantísimas congregaciones puestas bajo la vocación del Corazón de Jesús. Y ahora el otro día tuve la alegría de recibir en casa, con una tarjeta del padre Mendizábal, un libro que he encargado allí en la apostolada de oración, que compraremos 10, y los que lo deseen, y si acaso pues compraremos más. Es publicado por el Instituto Internacional del Corazón de Jesús, con prefacio de Roger Beckemans, presidente actualmente del Instituto Internacional del Corazón de Jesús, fecha 1990. Es una antología de 10 años de magisterio de Juan Pablo II, titulada El Corazón de Jesús en la enseñanza de Juan Pablo II, 1978-1988, antología de textos y estudios. En el prefacio, por ejemplo, hay una frase triste, no cabe duda, dice que hay una crisis, el deterioro de la devoción a nivel popular es innegable. Yo creo que el deterioro es a nivel teológico y a nivel de los pastores, más bien, y de los que deberían estudiarlo. Y habla de que a partir de 1950, y a pesar de la Unitatis Aquas, ha habido muy poco estudio teológico sobre el Corazón de Jesús. Este que dice esto organizó los simposios aquellos de Roma y de Estrasburgo, y publicó un volumen muy grueso, y entonces ponderó la sorpresa que tuvo que se consiguiese reunir tanta gente, y trabajos algunos muy valiosos. Este libro es alentador porque lo que nota es que el Papa, que conoce los defectos y debilidades del mundo de hoy, pero sus opacidades no afectan su transparencia, ni por ende su espontaneidad. Habla del Corazón de Jesús desde la abundancia de su propio corazón, y las palabras ricas, llenas, ardientes, fluyen sin la menor vacilación, sin el menor titubeo. Y aquí está el Enquiridio en este, con unos números que servirá sin duda para citar muy bien numerados las cosas, con un índice de los pasajes cortos. A veces está la carta al apostolado de la oración, que se hizo en torno a ella un número de cristiandad, de la apostolada de la oración, tesoro del corazón del Papa, el corazón de Cristo. Está la carta al padre Kolbenbach en Parey, recomendándole que la compañía trabaje en el apostolado del corazón de Jesús y en el apostolado de la oración, que también lo nombra. Y hay unos estudios, uno del padre Mendizábal, otro de un padre jesuita, Collantes, de Granada, y otro de un francés, Eduard Glotin, que también es del Instituto Internacional del Corazón de Jesús. Están muy bien, es un libro alentador, estimulante. Yo recuerdo que cuando el padre Beckemans, cuando el padre Solano, que aquí le citan varias veces en los estudios, quiso hacer, que se había, le habían concedido publicar en la BAC un volumen de estudios teológicos sobre el corazón de Jesús, muy completo, muchos aspectos trataba de distintos momentos históricos de la espiritualidad y liturgia, etc. Me encargó a mí un estudio, que es lo que yo os explicaba este año, el culto al corazón de Jesús ante la problemática humana de hoy. A mí me pidió que hiciese una cosa de actualización en relación con la cultura contemporánea, diríamos la actualidad psicológica del culto, ¿no? Y se lo hice enseguida, y me felicitó, le gustó mucho, me lo agradeció. Y al cabo de bastante tiempo, había pasado un año y medio, dos, me escribió diciendo: solo ha escrito usted y un benedictino, Garrido, Goñano, que ha escrito la liturgia del corazón de Jesús. Y todos los demás, nadie ha escrito nada. La pereza, ¿no? Y entre estos que no escribieron, pues a lo mejor estaba el propio padre Mendizábal y estaba, pues no sé, todo el mundo, ¿eh? Nadie escribió. Pessoano dice: he abandonado el proyecto, le devuelvo el escrito. Es muy improbable que yo pudiese aprovecharlo, porque probablemente esto no saldrá, yo lo doy por perdido, y usted puede hacer lo que quiera con este trabajo. Y lo publique entonces en Cristiandad. Pero en fin, ciertamente la crisis entre los teólogos y pastores, diríamos, o pastoralistas, que no es lo mismo, ha sido profunda. En cambio, el mismo modo como habla el Papa es sensacional. Y este libro es muy alentador de leerlo. Tendremos que aprovecharlo mucho y es un estímulo muy grande para nosotros. Aquí se dice una cosa muy cierta, que en el siglo XIX se fundaron muchísimas congregaciones religiosas puestas bajo el nombre del Corazón de Jesús, que era su carisma fundacional. Los padres de los Sagrados Corazones, de los Sagrados Corazones, eran de Margarita María de Barat, y muchísimas religiosas, y muchas. Y que la mayoría de ellas, dice, no se advierte que hayan conservado ahora memoria del carisma fundacional. Es decir, muchísimas congregaciones religiosas nacidas en el siglo pasado, bajo el signo del Sagrado Corazón, y en que hoy día no es fácil encontrar que realmente muestre interés en su carisma fundacional. Eso es tremendo, ¿eh? En fin, Dios nos concede a nosotros perseverar, a pesar de las dificultades que hemos tenido y que podremos tener en el futuro, y confiemos en el corazón de Jesús que podamos perseverar y servir a la Iglesia en una cosa que no podemos dudar. Tenemos la certeza de experiencia nuestra, de fe, y tenemos incluso hechos como este, son muy alentadores, ¿no? La cosa es así. Volviendo a Santa Teresita, la gran mensajera del amor del corazón de Jesús, según el padre Blasis, voy a continuar el tema donde me quedó el otro día. Hoy, en realidad, yo tengo que contestar una pregunta que me hizo Basil. Basil es un hombre de hacer preguntas. En tiempos del padre Orlandis, las preguntas de Basil eran serias, ¿eh? Y eran muy curiosas, y eran en plan de videtur quota objetante, ¿no? Y voy a explicaros una que es muy ejemplar. Estaba el padre Orlandis en su lecho de muerte, ¿no? Y yo, pero todavía con la cabeza clara, y estaba hablando con Basil, él lo explica siempre con mucha gracia. Y padre Blandis comentaba esto, el olvido que había del espíritu del reino de Cristo, del corazón de Jesús. Y Basil le decía: pero padre, ¿usted no cree que esto será una cosa que Dios lo permite? Y el padre Blandis dice: sí, pero es que lo que Dios permite es el mal. El bien lo hace, el mal lo permite. Y nuestra oración está hecha para luchar contra la providencia permisiva de Dios. Dice: hemos de luchar contra esta permisión divina, orando que no tenga que permitir todos estos males, ¿eh? Tenemos que luchar contra la providencia permisiva. Es decir, el mal Dios lo permite, pero quiere que nosotros, Dios permite las tentaciones, y cuando caemos en la tentación permite que caigamos. Pero en el Padre Nuestro nos hace rezar que no nos deje caer en la tentación. Pues no faltaba más. En el Evangelio se dice del demonio, que es el príncipe de este mundo. Y San Juan dice que en este mundo no hay más que concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Pero en el Padre Nuestro se nos hace rezar venga tu reino y cúmplase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues no faltaba más, ¿verdad? Y el padre Orlandi riñó a Basil: nosotros tenemos que luchar contra esta providencia permisiva para que Dios no siga permitiendo este mal, Siempre hemos de mantener la esperanza que Dios no permite el mal, según San Agustín, sino porque en su sabiduría y su bondad omnipotencia sabe la manera de sacar bienes de los males. Decía Santa Teresita en su carta a su hermana María, que fue el capítulo 11 de la historia de un alma, que es la carta que su hermana no entendía porque era un alma demasiado grande, según le dice Santa Teresita. Oh Jesús, termina Santa Teresita el capítulo 11, el carta esta: Jesús, que no pueda yo decir a todas las pequeñas almas tu condescendencia inefable. Siento que si por un imposible hallases una más débil que la mía, tú te complacerías en colmarla de favores todavía mayores, con tal que ella se abandonase con entera confianza a tu misericordia infinita. Y entonces dice: ¿pero por qué estos deseos de comunicar tus secretos de amor, amado bien mío? No eres tú solo que me los ha enseñado. Y no puedo yo, y no puedes tú revelarlas a otros como me las has revelado a mí, Dios. Sí, lo sé, y te conjuro a que lo hagas. Te suplico de bajar tu mirada divina sobre un gran número de almas pequeñas. Te suplico de que te escojas en este mundo una legión de víctimas pequeñas, dignas de tu amor. Y este texto lo veo porque de esta frase es el comienzo del escrito Pensamientos y Ocurrencias del padre Hernández, ¿no? Hace cosa de 10 años, dice, en 1934, me fue viniendo al pensamiento como un esbozo de agrupación, así de hombres como de mujeres. Estas almas, dice, por la luz que dice, vendrían a ser aquella legión de almas pequeñas, instrumentos y víctimas de su amor, del amor misericordioso del Señor, objeto de los deseos y de las esperanzas de Santa Teresita de Jesús. De modo que esto es muy importante para nosotros, y tenemos que ante Dios pensarlo así. Nosotros no somos un grupo de gente excepcionalmente bien formada, profundos, serios, de talento, cultos, intelectuales, prestigiosos. Nosotros somos un grupo de almas pequeñas, instrumentos y víctimas del amor misericordioso de Dios nuestro Señor. Este año yo entiendo que una lucha del demonio, según me dijo que lo veía yo bien el padre Solán, una lucha del demonio contra el reino del corazón de Jesús, una lucha del demonio contra el reino del corazón de Jesús, engañando y seduciendo con sutilezas y falacias incluso a gente que deben ser buenos, y nosotros no somos sus jueces, hemos sido sus víctimas, diríamos. Han sido nuestros verdugos y nosotros no podemos ser sus jueces. Y si han sido nuestros verdugos sin saber que estaban luchando contra el reino de Dios, que es muy posible que así sea, entonces es todavía más clara señal de que es cosa del demonio. Yo pienso que no luchamos en la lucha que llevamos y que tiene que terminar bien contra carne y sangre, es decir, contra pasiones humanas, sino contra las potestades y los príncipes de este siglo, contra, como dice San Pablo, contra los rectores de las tinieblas, de estas tinieblas, contra los rectores de estas tinieblas, contra las perversidades espirituales en lo celeste. O sea, no, ni siquiera es un problema mundano, este es un problema anticristiano, ¿no? Y luchando contra esto, pues el Espíritu Santo nos tiene que llevar a que triunfe la causa del reino de Dios y que nosotros podamos continuar siendo apóstoles del corazón de Cristo y poniendo la luz en el candelero. Por otra parte, no cabe duda también, no voy a citar nombres ni cosas, ¿no?, pero algunos obstáculos que iremos encontrando son, en cambio, cosas de carne y sangre, cosas caseras, ¿no? Que estas también hay que vencerlas con el Espíritu Santo, y estas son especialmente aptas, ¿no?, como las otras, para que lo resuelva San José, que puede contra los demonios e incluso puede contra las imaginaciones, ilusiones y pasiones humanas, no sé si me explico, contra los caserismos y domestiquismos, localismos, etc. San José puede mucho porque él es un hombre disponible y se iba de aquí para allá y de Belén a Egipto y de Egipto a Nazaret y andaba siempre de la Seca a la Meca, ¿no? Y esperemos estar bajo la custodia del patriarca San José, como el niño Jesús cuando estaba en el establo, y nosotros ahora estamos en el establo en Granollers, ¿no?, la biblioteca, y nosotros pues en la parroquia San Isidoro por la generosidad del párroco, y en aquí y allá, y un tiempo en las Filipenses hasta que rompimos unas cuantas cosas, ensuciamos unos céspedes, y ya encontraremos caminos para vencer dificultades, Bien, fijémonos ahora en esto que decía Santa Teresita. Después de decir que yo pudiese decir que si fuesen más débiles que yo todavía, si se abandonan a la misericordia, pueden ser objeto de gracias mayores que las que yo he recibido. Y entonces, ¿por qué desear decirlo yo? Tú solo me lo has hecho sentir a mí. Santa Teresita dice que Jesús fue su director. No quiere decir que ya despreciase la confesión, ni los superiores, ni los confesores. Explica testimonios que le dieron, que agradece, ¿no? Pero su camino no se lo enseñó más que internamente el Espíritu Santo. Padre Filipón lo explica. Mi retiro de profesión fue como lo siguiente, es un retiro de gran aridez. No obstante, sin ni tan solo darme cuenta de ello, los medios de agradar a Dios y de practicar la virtud se me revelaban entonces claramente. He notado muchas veces que Jesús no quiere darme provisiones. Me alimenta cada momento, subrayado esto, con un alimento completamente nuevo. Lo hallo en mí sin saber cómo se encuentra allí, es decir, sabe lo que Dios quiere de ella, sin que sea esto efecto de un discurso, de un previo análisis de su psicología o de su experiencia vital. Es lo mismo que dice San Ignacio, sin discurso previo de virtudes y consecuencias, sabe lo que Dios quiere. Creo sencillamente que es el mismo Jesús oculto en el fondo de mi pobre corazón, quien obra en mí de una manera misteriosa y me inspira todo lo que quiere que haga a cada momento. El padre Filipón comenta, para quien sabe entender las cosas, esta es una descripción inconsciente, es decir, no tematizada, no analizada, de una elevada vida mística bajo el influjo preponderante de los dones del Espíritu Santo. Elevada vida mística sin éxtasis, sin la mayor parte de su vida en sequedad, en fe pura, incluso en tentaciones contra la fe, en oscuridad, en sensaciones de desesperanza, de dificultad de encontrar el sentido de la vida eterna, y en cambio con una fe, en el sentido que la describe San Juan de la Cruz, una fe en la tiniebla, diríamos, en la, apoyarse en la palabra de Dios, una fe siempre firme, y una esperanza que es un rasgo característico de la espiritualidad. La pregunta de Basil era, Santa Teresita, que es lo que dice ella, dice, los papas han dicho que era redescubrir el Evangelio, pero su carácter, de su camino, diríamos, su vida espiritual y su mensaje espiritual, ¿tiene alguna especificidad, alguna singularidad especial? Y sí, voy a tratar de explicar, he estado viendo este autor y he leído bastantes cosas, que es lo específico y singular de Santa Teresita, que resulta muy nuevo, es una cosa nueva y antigua, un tesoro evangélico que Dios quiso que ella manifestase al mundo en nuestro siglo. Pues es lo siguiente, voy a tratar de decirlo con palabras de Santo Tomás de Aquino, porque me parece que expresan bien, vienen al caso, y son muy orlandianas, diríamos, las ideas. Santa Teresita es, dice Filipón, y el padre Blandis era un hombre muy insistente en esto, una mensajera de la esperanza teologal. Una mensajera de la esperanza teologal. Fijémonos una cosa, la fe es el fundamento de toda la santidad. Fundamento. La fe, se dice en la Escritura, que sin obras es muerta. Se dice también que obra por el amor, por la caridad. La fe obra por el amor. San Pablo, el que insiste tanto en que nuestra justicia no viene de nuestras obras, sino de la fe, habla de las obras de vuestra fe, las obras de vuestra fe, las obras de vuestra fe. Es la fe que nos hace capaces de obrar de una forma que merezcamos lo prometido, la vida eterna y los aumentos de gracia en esta vida. Las promesas de Dios las merecemos recibirlas, supuesta la promesa divina y la acción de la gracia, si nuestra fe es operante. Por eso dice San Jaime que la fe la manifiesto obrando, y San Pablo dice que la fe habla de elogia las obras de vuestra fe, dice los siervos. Ahora bien, la fe que opera por la caridad, las obras de la fe por la caridad, sin esta virtud, que es la característica del hombre viador con la fe misma, pero sin esta dimensión, que sin la que la fe no se prolongaría la caridad, ni podría alentar las obras de la fe por el amor, de la esperanza, no podría darse la caridad. La fe, de la fe, nos, en la fe, fundamento de la justicia, no sería camino hacia el amor teologal, a Dios y al prójimo, que es un solo amor, sin la virtud de la esperanza. Santo Tomás lo tiene muy bien explicado, una vez habíamos dado alguna conferencia sobre esto, pero recuerdo yo mucho que el padre Orlandis decía, se predica poco la fe en esos tiempos, pero lo que no se predica nunca es la esperanza. Y precisamente porque no se predica la esperanza, porque no sabe qué es lo que hemos de esperar. Lo que hemos de esperar, en definitiva, es la participación plena de la divinidad que se nos quiere comunicar. Si no se nos predica que la gracia santificante nos hace hijos adoptivos de Dios, verdaderamente divinizados, miembros de Cristo, y que lo que ya somos ahora solo se manifestará cuando veamos a Dios cara a cara. Ahora ya somos hijos de Dios, pero todavía no se manifiesta lo que somos. Cuando se manifieste, seremos como Dios, porque le veremos como es. Es decir, la vida eterna no es más que la manifestación de lo que ya ahora somos. Ahora ya somos aquello que, puesto de manifiesto, es la visión beatífica. Esto está bien de la letra, no me invento nada, ¿no? Y claro, tenemos que esperar la plena manifestación, la plena revelación de que somos hijos de Dios en la vida eterna, y la esperanza de que en esta vida estamos viviendo como hijos de Dios. Es inseparable una predicación de la esperanza, supone bien conscientemente el sentido del Evangelio, del anuncio salvífico. Todo lo que el padre Ramier trabajó toda la vida en hacer al cristiano consciente de que era divinizado por la gracia, en la primera edición de la historia de un alma, un momento que Santa Teresita dice, no serán deificados, seremos deificados, simplemente. Lo quitaron y pusieron no sé qué cosita. El prologuista lo pondera en las cartas de Margarita. Quitaron la palabra divinización, deificación. Y por cierto, el prologuista al comentar esto dice: en aquel tiempo la teología ordinaria había olvidado esa cosa tan central de la definición del cristiano. Bueno, a salvo de que cuando lo quitaron hacía 50 años que Padre Amiar estaba escribiendo el mensajero del corazón de Jesús sobre esto. Por tanto, no les había llegado la onda a los censores de la publicación de los escritos de Santo Teresa, ¿no? Sino, si esto entonces, y entonces se hablaba más del cielo que ahora, pero claro, sí, ¿qué quiere decir hablar del cielo? Mucha gente le cuesta mucho entender la felicidad eterna, ¿no? Porque no han oído nunca hablar de lo que es el Hijo de Dios, ¿eh? San Juan dice que veremos cara a cara diciendo: cuando se manifieste lo que somos, seremos como Dios, porque le veremos como es. La visión vivida es la manifestación de lo que ya somos. Ahora somos hijos de Dios. Claro, la esperanza tiende a eso, a lo que creemos por la fe, que ya tenemos ahora y que está destinado a consumarse en la eternidad y a penetrar ya en el tiempo todo, instaurarlo todo en una gracia divinizante, ¿no? Berlandes decía que se predicaba muy poco la esperanza, y es así. Y Santa Teresita, y eso él tenía mucho empeño en notarlo, era la gran mensajera de la esperanza en Dios. Mensaje de Santa Teresita, con palabras de Santo Tomás, podríamos situarlo de esa forma. Primero, la santidad no consiste en nada en que un hombre o una mujer tenga más que otros, ¿eh? Ni en el orden del talento, ni de la riqueza, ni del prestigio, ni de la salud, ni del don de profecía, ni del don de hacer milagros, ni de la sabiduría de los doctores de la iglesia, ni de nada. Ni de las órdenes sacerdotales o presbiterales o episcopales, ni de las potestades ministeriales, jerárquicas, nada, nada, nada. Ni de los estados de perfección. Los estados de perfección son instrumento de la perfección. Instrumento de la perfección. Pero la perfección no consiste en los votos religiosos. Claro que un religioso tiene, si cumple sus votos religiosos, tiene encontrado un camino muy eficaz que Dios le ha puesto en él para llegar a la santidad. ¿Cómo será santo un religioso? Lo dice Santo Tomás. Si la pobreza que está y obediencia con los votos y la aprobación de la iglesia los vive de tal manera que ame más perfectamente a Dios y al prójimo. Y por eso un religioso, dice, puede ser imperfecto, y uno que no es sacerdote puede ser santo. El que ama es santo. Esto está en la sola teológica. La única cosa en que consiste la santidad, la única cosa en que consiste aquella perfección a la que son llamados todos los bautizados y para la que Dios llama a bautizar y predicar a todos los hombres, es la caridad teologal. Santa Teresita explica en un momento que le dijo un superior, me parece carmelita, cuando ella le dijo, al ser admitida al convento, tú retrasaría la admisión tal vez, que quería ser santa, le dijo: mire, usted procure ser una buena religiosa y no tenga este espíritu soberbio de querer ser como nuestra madre Santa Teresa o como San Juan de la Cruz, lo que sea. Y ella dice: yo me extrañó que me dijeran esto, porque pensé que el Señor nos ha dicho: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero claro, es que cada uno hablaba de una cosa distinta, ¿eh? El superior hablaba de una cosa y hablaba de otra. Es una cosa muy importante, muy verdadera, muy católica. Viendo el concilio, sobreintervalizando el Concilio Vaticano II, es el largo desarrollo muy bien hecho de la vocación universal a la santidad, que está en Lumen Gentium y también en el decreto de apostolado de los laicos. Ser santo, que es una vocación universal, no consiste en nada que sea singular, particular, admirable, excepcional en la vida natural humana ni en la vida de la iglesia. Santo Tomás no era santo porque tuviese, como tenía, mucho talento metafísico y porque tuviese un gran carisma de palabra, de sabiduría y de ciencia, carisma propio de doctor de la Iglesia. San Vicente Ferrer no era santo por el tremendo carisma de su predicación que arrastraba a las masas y era un profeta. Santa Catalina de Siena no era santa porque tuviese, siendo una joven terciaria dominica, tal fuerza de profetismo en la Iglesia que convenciese al Papa que no tenía que estar en Avellón sino en Roma. No fue santa por esto. Si ella no hubiese hecho lo que hizo, no sería santa, porque Dios quería que lo hiciera. Es lo que dice Torres y Bages. Santo es el que cumple la voluntad de Dios. Y los grados de la santidad no son los grados de carisma, ni de potestad jerárquica. Los papas no van al cielo por ser papas, van al cielo si son buenos papas, lo cual debe ser difícil, diríamos. Como decía San Agustín, yo soy para vosotros obispo y con vosotros cristiano. Cristiano lo soy con vosotros, obispo lo soy para vosotros. Para vosotros. Y por eso Santo Tomás lo explica de aquella manera tan bonita. Aunque haya pocos profetas, pocos taumaturgos y pocos presbíteros, obispos y poquísimos papas a lo largo de la historia, esto que ellos tienen y los demás no tienen está ordenado como afín a lo que tienen que tener todos los bautizados. Por tanto, lo que se ordena al otro es menos importante que aquello a que todo se ordena. Todo es al servicio de la santidad, que consiste en amar a Dios y amar al prójimo desde que Dios se con Cristo. Y nada más. Y eso es cumplir la voluntad de Dios, amar a Dios. Entonces, Santa Teresita, convencida que había que hacer entender, ella tenía el sentimiento y hacer sentir a la gente que todo el mundo era llamado a ser santo. Y que ser santo no necesitaba ser un gran hombre, ni una gran mujer, ni ser un gran escritor, y lo escribió muy bien. Lo que ella le dice a su hermana, que aquellos deseos que sentía ella, del martirio, de la predicación universal, del sacerdocio, aquellos deseos, eran una consolación. Vamos a ver una manera muy práctica de decirla. San Ignacio, la indiferencia de los ejercicios, dice que tendríamos que ser indiferentes a la vida larga o a la vida corta, lo cual no quiere decir que tengamos que perder el instinto de conservación, que no tengamos que desear vivir, ¿no? Porque allí hay un inciso muy metafísico, por carisma, que dice que tenemos que ser indiferentes, hacernos indiferentes en todo lo que está concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. Es decir, la indiferencia no puede coger lo lícito y lo ilícito y tampoco puede renunciar a la voluntad de su natura. Todos los bienes humanos a los que el hombre apetece naturalmente, los apetece naturalmente. No tenemos que ser indiferentes a que cuando conozcamos alcancemos la verdad o queramos conocer y nos equivoquemos. A que cuando no tenemos que ser indiferentes al conocimiento verdadero y al conocimiento falso, indiferentes a... No, en absoluto. Está claro que no. Una manera estúpidamente estoica de entender la indiferencia ignaciana, diría, hombre, pues claro, los ejercicios es muy difícil que los haga casado, porque tiene que ser indiferente, lo mismo, no tiene que tener ningún deseo de que su mujer viva, por ejemplo, no le tiene que doler quedarse viudo, no tiene que amar a su esposa porque es su esposa, un marido enamorado de su esposa, pues un amor a una cosa creada, por el bien creado que tiene de ser su esposa. Y esto parece que no está en una voluntad puramente ordenada a Dios. Esto es una tontería, ¿eh? Si se entiende lo que dice San Ignacio, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío no está prohibido. Vamos a ver si nos entendamos. En la vida normal de un matrimonio, el marido le está prohibido no estar enamorado de su mujer. Está prohibido. Y no tiene que ser indiferente. No sé si me explico. Y en la vida del hombre, pues el amor a la verdad, el amor al honor, el amor al buen nombre, son cosas de natural inclinación, que no puede el hombre ser indiferente. Y a mí no me importa nada pasar por un sinvergüenza o ser tenido por una persona decente. Pues esto es contra la natural sindéresis. No se trata de eso. Otra cosa es la disponibilidad a la humillación, que sin culpa tuya te venga, no, porque el mundo es así, pero no se puede pensar que no tenemos que tener amor a todos los bienes honestos, incluso los bienes delitables en su legítimo orden. Es decir, no, para cumplir el principio y fundamento de San Ignacio tendríamos que comer sin deleite en la comida, sin gusto en la comida. Esto Santo Tomás dice que no seríamos templados, entonces seríamos insensibles, que es un vicio por defecto. ¿Me explico, no? Pues bien, pongamos en este caso con la cosa de la muerte. Santa Teresita, si le hubiesen dejado escoger, hubiera deseado morir. Y durante un tiempo sintió deseo de muerte. Lo cual es una cosa bastante comprensible, una persona muy endiosada, muy metida en el plan de la esperanza teologal, pues claro, desea ser disuelta y estar con Cristo, como decía San Pablo, no es una cosa aberrante. El suicidio es una cosa antinatural y anticristiana. Pero el deseo de morir es una cosa legítima en este sentido. Que no es un deseo, no es una indiferencia a la vida, no es una desidia. Ella dice que la religiosa tiene obligación de decir a sus superiores que está enferma, que son de la responsabilidad de cuidarla, obligación de decirse. Y los superiores entonces tienen obligación de cuidar a la solicitud. Pero deseaba la muerte. Pero esto lo explica en pretérito, después madurando en la virtud de la esperanza. Ya, era indiferente. Esto era la indiferencia. Solo deseaba que se cumpliese la voluntad de Dios. Como si dijéramos, San Ignacio, que pone como un ideal de tercer grado de humildad, semejarse a Cristo en la humillación, pero dice, solo que sea mayor servicio de su divina majestad. Pues bien, de alguna manera, una disponibilidad completa a la voluntad de Dios, pues mira, por infamia o buena fama, por honor o por injuria, por salud o por enfermedad, por vida larga que corta, por donde Dios nos quiere elevar, que está pasando. O sea, Santa Teresita llega un momento en que su maduración le quita el deseo de morir. ¿Qué es que entonces anhela menos la vida eterna? No. Y entonces estos deseos que ha tenido del martirio, de la muerte, la inmolación, todo eso, los ve como una consolación que Dios da a las almas débiles. Que si uno se apoya, oh, yo amo tanto a Dios que deseo morirme, si uno se gloría en esto y se apoya con esto, dice, son riquezas injustas. Tiene riquezas injustas el que se apoya en estos dones de Dios, diríamos de consuelo, y en ellos se apunta, y no en la ponerse en manos de Dios y que se cumpla en su voluntad, le llama riquezas injustas, riquezas de injusticia, lo mismo que en el Evangelio se dice, la mammona iniquitatis, llama riquezas de iniquidad a los consuelos que acaba de describir en la carta del capítulo 11. Si ella pensase que ella es santa, porque Dios le da deseo de sentido de todo lo que allí describe, que es tremendo, ¿no? Pues dice que sería riquezas de iniquidad. Y aquí, esto es un misterio de Santa Teresita. Santa Teresita tiene un don especialísimo de decir esas cosas y Dios le da una vida mística, profunda, sin éxtasis y sin revelaciones. Es mucho menos extática que Santa Margarita, por ejemplo, que Santa Teresa de Jesús. Pero da unas cosas para comunicar. Un mensaje que consiste en que el camino de la santidad es el camino de ponerse sencillamente en manos de Dios. Que cuanto más uno se tenga conciencia de que es imperfecto y que es débil, mejor, con tal de que se abandone sin reservas a la misericordia divina. Como que la santidad, que tiene su cimiento en la fe, consiste solo en el amor, pues el camino del amor no hay más que un camino. Que es la esperanza. La confianza en Dios es el camino del amor. Y eso es todo. Fijaos bien qué evangélico es, qué bíblico es eso. En esto consiste el amor, no como si nosotros amásemos a Dios, sino porque Él nos ha amado primero y ha dado su Hijo para redención por nosotros. O sea, la fe en que Dios nos ha querido redimir y nos quiere redimir y nos quiere divinizar y hacernos hijos de Dios, esta fe nutre una esperanza, un anhelo de que se realicen en nosotros las promesas de Cristo, que seamos hechos dignos de las promesas de Cristo. Y eso es pedir la gracia. La gracia no, esta plegaria que está en las letanías es también una plegaria universal, completa, total, como la del Padre Nuestro, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo, que nosotros seamos hechos dignos por la gracia, seamos hechos dignos de las promesas de Cristo. Eso. Y claro, por tanto, el mensaje de Santa Teresita sería: la santidad es para todos, la santidad no es nada raro, especial ni grandioso. Puede ser humanamente algo que se dé en la cotidianidad, en la sencillez, en la pequeñez, en el anonimato. Los tiempos de la guerra, los requetés tenían un lema muy bonito: para Dios nunca serás héroe anónimo. Esto es profundamente cristiano, para exhortar al heroísmo. Guerra de cruzada: para Dios nunca serás héroe anónimo. Esto es profundamente cristiano. Ante Dios no hay ser desconocido, ser arrinconado, ser olvidado, ser un don nadie. Es decir, dicho con un lenguaje de desafío, pedantería actual, un santo no es un VIP. No. En lo que ahora se entiende por un VIP, qué difícil es, qué cosa rara sería que un VIP ante el mundo fuese un santo. Yo más bien pienso que casi es incompatible, no sé si me explico. Pero ciertamente no es un VIP un santo. No se es un buen obispo por el prestigio mundano, sociológico, cultural que se le dé. No se es un buen papa porque los prudentes del siglo contrapongan la sagez de León XIII a la intransigencia medievalista de Pío IX. Probablemente León XIII no será canonizado nunca, ni Pío IX el día que Dios quiera, y se ventilen las cuestiones o no se ventilen, simplemente soplando la divina providencia. Están aprobadas la gracia de virtudes, ha hecho milagros que han sido aprobados por la oración de los hijos de los santos, y solo falta que el Papa se decida a fijar la fecha de beatificación, lo cual el día que Dios disponga será. Otras beatificaciones y canonizaciones han retrasado siglos por razones de estas humanas que Dios permite. Nosotros debemos de luchar contra la permisión de la divina providencia, sencillamente, si todo nos viene. Yo siempre pido a San José que llegue a los altares Pío IX. Que todos los historiadores contemporáneos le ponen verde, rodeado de gente sin conocimiento del mundo contemporáneo, gobernaba de una forma imprudente, aunque conceden que era muy buena persona y que incluso era muy simpático, pero no aceptaba una, pues si se descuida. Erigió 200 y pico de diócesis en su pontificado, extendió el pontificado por la jerarquía eclesiástica, cantidad de países. Es un papa tremendamente fecundo. En su época se ponen en marcha muchísimas cosas que todavía no se ha conseguido que murieran hoy. Aparte de la definición de la Inmaculada Concepción de María y del Concilio Vaticano I, cosas capitales en la historia de la Iglesia. Pero en fin, quiero decir que no es un buen papa por el prestigio mundano. Nadie es ni casado, ni religioso, ni teólogo, ni obispo, ni papa santo por ser un hombre muy importante ante los hombres. No. La santidad no consiste en ninguna cualidad humana. Es un excelente. No es la genialidad artística, no es el talento filosófico, no es el talento económico, que algunos santos han tenido, como San Carlos Borromeo, que se inventó las cajas de oro y cosas de esas. Santos han tenido muchas cualidades humanas, muchísimas. Algunos de vosotros estabais, me parece, en un encuentro de universitarios, que en la casa de San Juan de la Cruz, un carmelita trataba de explicarnos que San Juan de la Cruz era un hombre muy culto, muy sensible, que tenía incluso talento arquitectónico y de escultura y de arte. Y a mí todo me parecía muy interesante. Pero le dije a no sé quién, a Lidia Jiménez, no es divertido que trate de explicarnos que San Juan de la Cruz culturalmente es un hombre genial. Hombre, esto lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que San Juan de la Cruz no está canonizado por esto, sino, bueno, tiene que ver con que no malbarató estos talentos que Dios le había dado y puso un talento literario absolutamente singular en el mundo al servicio de la comunicación de la experiencia mística. Pero, ¿qué es lo que San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, nos dice? Un solo acto, un solo movimiento de puro amor es más útil a la Iglesia que todas las obras juntas, así al pie de la letra. Y lo cita Santa Teresita. Este genial santo, literato, tremendo. A lo mejor ahora le dan el premio Nobel de Literatura, porque a veces también les da por ahí, no sé si me explico. Si viviese. Claro que es un nombre muy importante en la historia de la humanidad. Pero estuvo en la cárcel, le encarcelaron los carmelitas y tuvo que escaparse. Y fue perseguido por la Inquisición y por los superiores de la orden, y por poco se le deshace todo lo que ella y Santa Teresa habían creado. Se salvó por los pelos, por providencia de Dios. Quiero decir, metámonos la cabeza con el testimonio de los más geniales santos, de San Agustín, que dice: soy obispo para vosotros, con vosotros soy cristiano. De Santo Tomás, que dice esto que os estoy diciendo, que la santidad no consiste en los votos de religión ni en los carismas, sino en la gracia santificante. La gracia santificante. Ser santo es como un contra vacío. Y al amor se llega por la confianza. Y solo por la confianza. Es la confianza. Y solo la confianza. La que debe llevar al amor. Y esto es la singularidad del mensaje de Santa Teresita. Claro que tiene cierta singularidad. Porque si no hubiese la necesidad en la Iglesia de que esto de vez en cuando fuese recordado, con la sencillez y el fervor que recuerda ella, no habría pasado estas cosas que ella misma dice, a que, por ejemplo, explica de un retiro, termino con esto, que le habían dicho: este fraile que viene a predicarnos, decían en el convento, es más apto para convertir pecadores que para hacer avanzar en el fervor las almas religiosas. Como diciendo, no sirve para monjas, nosotros ya somos buenas, este hombre predica la conversión, es un misionero que lleva a la gente al confesionario. Dice, me había preparado, me parecía que iba a sufrir tanto. Se decía que el padre era un franciscano de no sé qué fama, que el padre era más entendido en convertir pecadores que en hacer avanzar a la perfección las almas fervorosas. Pues bien, aquí hay una ironía. Yo debo ser una gran pecadora, puesto que Dios se sirvió de este religioso para consolarme. Sufría grandes penas interiores de toda clase y me sentía incapaz de explicarme. He aquí que mi alma se dilató perfectamente. Fui maravillosamente comprendida e incluso adivinada. El padre me lanzó a velas desplegadas por las corrientes de la confianza y del amor que tan fuertemente me atraía, pero por las cuales no me atrevía a avanzar. Me dijo que mis faltas no apenaban a Dios. Le había dicho el padre Pichón, jesuita, en la confesión general primera en el convento: en presencia de Dios y de la Santísima Virgen, de los ángeles, de todos los santos, declaro que usted no ha cometido nunca ni un solo pecado mortal. De gracias al Señor de lo que él ha hecho gratuitamente por usted, sin ningún mérito por su parte. Entonces le da las gracias a Dios de esto, y que esta seguridad dada por un director tan santo como aquel le consoló mucho. Pero se sentía muy imperfecta y pensaba pues que tenía muchas faltas. Deliberadamente, si hubieran sido deliberadas y consentidas, hubieran sido pecados veniales, pero no podía corregir defectos, etc. Y este dedicado a convertir pecadores le dijo: las faltas que usted tiene no apenan a Dios. En estos momentos ocupo su lugar. Pues bien, le afirmo de parte de Dios que Dios está muy contento de su alma, le dijo este franciscano. Y entonces esto le lanzó a la confianza ilimitada. Nunca había oído decir, miren ustedes qué cosa más rara. Qué feliz me sentí al oír estas consoladoras palabras. Lo digo porque esto hace ver la novedad de Santa Teresita, la singularidad de su camino. Nunca había oído decir que las faltas pudieran no apenar a Dios. Esta seguridad me colmó de alegría. ¿Cómo puede ser que las faltas no apenen a Dios? Pues mire, si tenemos confianza y amor, pues las faltas no apenan a Dios. ¿Eh? El próximo sábado a las 6 en Tiana, en las camionetas de Tiana. El camino hay que coger la autopista, salir por Montgat, cuando se llega a la carretera dirigirse hacia Barcelona, entonces a 200 metros hay la desvío hacia Tiana. Hay que ir subiendo hacia Tiana, hacia arriba del todo. Cuando se llega arriba del todo, cerca de la iglesia, hay la calle San Jaime. A la izquierda de esta calle, abajo, dejar el coche, entonces hay que subir arriba 50 metros. También para recordarlo, cuando subimos hacia Tiana hay un cartel que pone restaurante Galavi, en el sentido contrario a la flecha es donde está el convento. O sea, subiendo a la izquierda. Una vez estuvimos. No se perdió. Casi cuando ya se ve la iglesia, el campanario de la iglesia, entonces hay esta calle que se llama calle San Jaime. A las 6 tenemos aquí. Y por sí, Elena nos quiere decir algo. Me estamos pidiendo en todas partes por lo de escola, una adoración nocturna, casi es la intención del turno. Y como esta semana coincide un montón de cosas, mañana viene el señor arzobispo nuevo, el día 31 es Nuestra Señora Sagrado Corazón, en esta semana comenzamos el mes de junio, mes del corazón de Jesús, y el próximo domingo, Dios mediante, es Pentecostés. Pero antes de decirlo, quería leer una cosa de aquí, de Santa Margarita. Dice, si tienes fe, verás el poder de mi corazón y la magnificencia de mi amor. Te he escogido como abismo de indignidad y de ignorancia para el cumplimiento de mis designios. Y sí, ¿no? Que la devoción al corazón de Jesús se propaga por medio de personas débiles, pobres y despreciadas, y entre espinas y contradicción. Esta es la señal segura que nos muestra cómo la obra viene de Dios y sigue más adelante. Su corazón reinará a pesar de todos los que se le opongan, y Satanás y todos sus seguidores quedarán confundidos. Esta verdad me llena de gozo y de consuelo. Entonces creo que todo lo que he dicho, y meditando mucho aquella frase que creo que nos ha contado usted del padre Orlandis con Conte, creo, ¿no?, que en la hora de la muerte dijo, padre, quiere algo, quiero todo. Nosotros todo. ¿Eh? Entonces queremos todo de escola, todo, en todo, ¿eh?, y en todo, está claro, ¿no? Queremos todo. Entonces creo que sería oportuno esta semana, estos 9 días, hacer una novena a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Porque a los pies de Nuestra Señora está pisando la serpiente, muy claramente, está el diablo. Además, el corazón de Jesús enseña, Cristo, ¿no?, ese niño Jesús, a ella, viene de todas las gracias. Vamos con la imagen de escola, explico, ¿eh? Y todo lo que hemos dicho del nuevo arzobispo, primer viernes de mes, Pentecostés, la fiesta de Nuestra Señora, que es el 31, entonces poner todo, ¿eh?, en Nuestra Señora del Sagrado Corazón, intensificar las ofrendas de la misa, encargar misas por esta intención a Nuestra Señora y a San José, porque él fue el primer devoto del corazón de Jesús. Entonces, que todas las familias esta semana, estos 9 días, pues intensifiquen el encargar misa, repito, encargar, además de participar, eso por descontado, ¿no?, las entiendo, y ofrecer comuniones y sacrificios, pues, por esta intención. Si alguien no tiene estampas del acuerdo de Nuestra Señora, aquí tengo para daros, pues en familia, pues lo podéis hacer perfectamente. A ver, para hacer la novena en 9 días, así que si comenzamos hoy mismo, acaba el Pentecostés, y si comenzamos mañana, pues el día siguiente, como es lunes de el lunes de la Pascua, Florida, y perdón, Roja, ¿no?, Granada, pues también vale. Al que no tenga, le doy. En familias, ¿eh?, en familias, que no cojan mujer y marido, que para todos, ¿eh? Para todos, ¿eh? Y encargar misas, a oscuras, para que las digan.